un vaso bien fresquito de citral que tiene limón y tiene salud. Hasta luego. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo tomando citral que tiene limón y tiene salud. Hasta luego.